Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa de misterio, a Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM. Un programa, una revista sonora que hoy va a ser unas paradas muy interesantes que seguro que le van a resultar del todo punto gratas, porque vamos a viajar a Huelva para hablar con nuestro amigo Manuel Zamora, que nos va a hablar de apariciones de muerte. Seguiremos también con nuestro colaborador, nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri, que nos va a hablar de la estimulación cerebral profunda. Con nuestro compañero José Manuel, que nos va a llevar a Sanlúcar de Barrameda y a la zona de Cádiz para conocer casos misteriosos y paranormales allí. Y finalmente también nos vamos a desplazar para conocer otros misterios de Andalucía que sin duda alguna le va a resultar muy interesante. Es el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio. No obstante, permítanme que haga una parada en el camino. Una parada en el camino, y es para recordar a un amigo, compañero en esta casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, compañero también en este programa en Voces del Misterio, como lo fue José Antonio Colinet, fallecido recientemente debido a una larga enfermedad y con el que me unió no solo el trabajo sino la amistad. Hoy, José Antonio, te quiero dedicar este programa. Que la tierra te sea leve, amigo. Descansa en paz. Comenzamos Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche nos acompaña un buen amigo, nos acompaña pues nada más y nada menos que Manolo, en este caso, no confundamos con nuestro anterior o nuestro compañero Manuel Vasco, sino con Manuel Zamora. Y Manuel Zamora, que siempre tiene investigaciones y noticias frescas que traernos, pues nuestro buen amigo Manuel Zamora, que hoy nos trae un caso bastante espectacular y que les garantizo que no les va a dejar indiferente, porque tiene que ver mucho con las relaciones más allá de la muerte. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Pues como siempre, un placer poder hablar de todos estos casos. Y hoy precisamente te traigo un testimonio que recogí hace ya bastantes años, pero que es un tema que no deja de sorprenderme, porque de hecho siempre lo intentamos volver a investigar, y es el caso de un chico que en la adolescencia, falleció a su amigo, y al fallecer su amigo tuvo también unos hechos paranormales, unos hechos extraños relacionados con este suceso. De hecho, hoy quiero tratar este tema porque es un tema muy complejo, y es que la despedida tras la muerte de un amigo en la adolescencia tal vez sea una de las experiencias que más marcan, ¿no? Es muy frecuente que durante toda la adolescencia se produzcan pues fallecimientos significativos, lógicamente muchas veces los abuelos, personas cercanas, pero cuando es la pérdida de un amigo, de un buen amigo, es verdaderamente uno de esos momentos que marcan la vida. Y este hombre ya me comentaba cómo pasó ya hace bastantes años este suceso, concretamente 39 años, y aún al día de hoy reconoce que tiene miedo al recordar esta experiencia. Él, de hecho, me hablaba cómo su amigo falleció en enero de 1983 debido a una meningitis que se le complicó. En aquel momento tenían 14 años los dos, tanto él como su amigo, y al igual que su amigo, pues compartían muchísimas aficiones, sobre todo una gran pasión por el fútbol, y también jugaban en el mismo equipo, con lo cual estaban muy unidos. Cuando fallece su amigo, lo hace tras el padecimiento de la misma enfermedad, lo hace también en el hospital infantil de Virgen del Rocío, de la ciudad hospitalaria, y bueno, lógicamente él pues queda devastado, ¿no? Era el mejor amigo que tenía en ese momento, en ese periodo tan complicado de la vida que hacen falta tan buenos amigos, y aparece de una noche a la mañana que ya no está. Varias semanas después de ese suceso empiezan a pasar diferentes tipos de fenómenos paranormales en su domicilio. El primero de ellos fue al llegar una noche de uno de esos entrenamientos de fútbol, volvía más tarde de la cuenta, ya sus padres estaban acostados, también un hermano de él que todavía convivía con ellos en el grupo familiar también estaba durmiendo, y tras ducharse se disponía a cenar un plato que dejó su madre en la cocina, y que, bueno, fue a sentarse en la mesa del salón y encendió una pequeña lámpara para no despertar a nadie. En ese momento escuchó unos pasos subiendo por la escalera del bloque de pisos y acabaron deteniéndose justo en la puerta de domicilio, de este piso que él estaba. El extrañado, pues claro, escucha esos pasos tan próximos, mira por la mirilla, ve que la luz de la escalera está encendida, el rellano no hay nadie tampoco en su puerta a través de esa mirilla, pero bueno, piensa que incluso ha podido ser el ruido en otra planta, en otro de los rellanos del bloque de piso. A todo esto, vuelve la cara para girarse hasta su cena, y justo en ese momento llaman a la puerta con el mismo sonido que llamaba su amigo. Eso le llama muchísimo la atención, lógicamente piensa que es imposible, ese encuentro con lo imposible que tantas veces hablamos, pues a él se le manifiesta así, como va a ser su amigo el que está al otro lado de la puerta. Vuelve a mirar, ya la luz está apagada, pero él está sintiendo que efectivamente ahí hay alguien, como una silueta de alguien o algo. No se atreve a abrir la puerta, vuelven a llamar a la puerta, sienten muchísimo miedo, y en ese momento gira para ir a su habitación y acostarse inmediatamente, dejando incluso la cena a un lado. Él me contaba que sintió tanto miedo en ese momento que lo único que quería era meterse en la cama y taparse. Al entrar en su habitación siente unos pasos que parecen que están ya en el salón, y luego aparecen por ese mismo pasillo que acaba de tomar para llegar a su habitación. Llega a despertar a su hermano con el que compartía la habitación. Ambos escuchan esos pasos y se atreven a salir. Cuando salen, los pasos ya no se escuchan, no hay nada extraño dentro de ese piso, con lo cual los dos intentan conciliar sueño, pero bueno, los dos habían sido en ese momento testigos de escuchar esos pasos y de no ver nada ni nadie. Curiosamente, a la mañana siguiente, es la madre de estos chicos la que cree ver algo, un tipo de silueta en el piso por la mañana, no ya por la noche, sino por la mañana, a lo cual se extraña, pero no le da mayor importancia hasta que a la tarde escucha a sus hijos relatar lo que había sucedido la mañana anterior. Curiosamente, en esta manifestación solamente escucharon esos pasos, solamente se vio esto, al día siguiente se vio esa silueta, pero no hay nada más extraño, hasta que llega la siguiente noche. En la siguiente noche vuelven, están los dos hermanos ya acostados, vuelven a sentir pasos y de buena primera sienten escalofríos y como una repentina bajada de temperatura. En este caso incluso sienten que esa presencia está dentro de la casa y intentan, bueno, tomar fuerza y salir a ver si pueden llegar a saber si hay algo realmente al otro lado. Cuando salen al pasillo, de nuevo se vuelve a calmar. Así sucede durante diferentes noches a lo largo de ese periodo. Podríamos decir a lo largo de un par de semanas, me describía este señor que le había sucedido aquel suceso, y junto a su hermano y junto también a su madre que lo vio. Curiosamente, pasa el tiempo, no hay ninguna manifestación más, y como suele pasar también en otros casos, parece que ya no había nada más, que había sido un hecho aislado. Pero otra noche también se vuelve a manifestar, en este caso lo ve el hermano, no lo ve él, sino lo ve su hermano, como de nuevo se escuchan pasos por la escalera y esta vez como si estuvieran botando una pelota de fútbol. A lo cual, pues él era más pequeño, este hermano era más pequeño que el otro, sale corriendo a la habitación de sus padres y cuando los padres se levantan, pues no hay nada, ni le hacen prácticamente caso al niño, salvo la madre, bueno, mira un poco más porque ella también había visto una silueta, pero no le quieren dar más importancia. Sin embargo, a lo largo de esa misma noche, cuando vuelve el hermano mayor a entrenar, le sucede que mientras está cenando de nuevo, con cierto miedo, no llega a escuchar de nuevo los pasos, pero esta vez en el pasillo de la casa, dentro del mismo piso. Con lo cual, al asustarse, intenta encender todas las luces de la casa. De nuevo, otra vez, el fenómeno se presenta esquivo, pero al acostarse corriendo otra vez en su habitación, él escucha una voz que es como la de su amigo, y él cree escuchar que su amigo le había dicho, ¿por qué te has olvidado de mí? O porque ya no quieres jugar conmigo. Parece que eso es lo que le quería referir a la hora de acostarse. Curiosamente, el hermano, al despertarse, pues, justo cuando él se está acostando, no escucha nada, pero sí siente como un golpe, como que le dan un golpe a él en su cabeza. Al hermano pequeño le habían golpeado mientras estaba escuchando, en este caso el hermano mayor, que parecía que su amigo había vuelto y le estaba diciendo por qué no quería jugar con él. Y ellos tenían, Manuel, ellos sí tenían la certeza, en este caso, fíjate, es que date cuenta, es que jugar con alguien que había muerto. Efectivamente, eso era lo que parecía que le venía a reclamar este amigo desde el otro lado. Y curiosamente también como que se habían olvidado de él. Y es muy curioso porque este señor me contaba que él no había acudido al funeral de su amigo, no había podido asistir ni al sepelio ni al entierro porque, bueno, no podía. En ese momento se sintió que la fuerza le flaqueaba y no podía ir al funeral ni tampoco pudo en ese momento hacer ningún tipo de rito. Y aquí es donde parece que cobra una parte fundamental en este relato, la historia, los ritos de despedida. Este hombre me afirmaba que él no tenía fuerza para acompañar a su amigo en ese momento, de ir al funeral, pero que al ver que era insistente, que le estaban empezando a aparecer tantas veces en su casa esta presencia que él tomaba como tal, pues empezó a hablar con su madre de qué podrían hacer. Y verdaderamente esos ritos de despedida tienen siempre como objeto dar ese último adiós al fallecido, aceptar la pérdida, ¿no? también esas situaciones en las que los dolientes pues no pueden llevar a cabo los ritos de despedida convencionales, pues muchas veces tienen que pueden desembocar en un duelo complicado. Yo incluso le pregunté si verdaderamente ambos hermanos lo habían visto, e incluso pude también entrevistar a la madre a raíz de esto para saber si ella también lo había sentido, y ella también había sentido esos pasos, incluso había visto esa silueta en el pasillo, con lo cual eran tres personas que muchas veces podrían estar afectadas, pues claro, por el mismo hecho traumático de perder a una persona próxima, ¿no?, al entorno familiar, en este caso al amigo más, al mejor amigo de su hijo mayor, ¿no? Entonces, eso siempre tiene una parte traumática que puede hacer ver visiones, que puede parecer que hay otras cosas y que no estén ahí. Pero sin embargo, las tres personas me lo afirman. También me dijeron que en el entorno otros amigos lo habían visto, se le había presentado, se le había manifestado a otros amigos, aunque no con tanta insistencia como a él, como a este chico. Y al final, lo que él hace, y aconsejado por su madre, es acudir al cementerio, en este caso al cementerio de San Fernando en Sevilla, y dejar allí unas flores en lo que era el nicho donde se encontraba su amigo, y también pues rezar allí un Padre Nuestro, y de esa manera pues quedarse más en paz. Él se sintió en paz y curiosamente no se vuelve a manifestar esta presencia ni en su piso ni en ningún momento. Esa parte que a él más le dejó impactado fue el momento en el que decía, escuchar esa voz que le dijo, ya no quieres jugar conmigo, que se sentía como desplazado por la misma muerte. Y eso unido a lo que él me comentaba, de esa parte en la cual él no había hecho ese rito de despedida, no había acudido al funeral, no había tenido esa fuerza, es una de las cosas que más me han llamado la atención de este caso. Porque en este caso, José Manuel, que exista tantas personas que han hecho referencia, que han visto algo extraño, una como este chico que estaba tan vinculado a la persona que falta, y esa persona que falta, que parece desubicada también esa muerte tan temprana, una muerte en plena adolescencia, algo que muchas veces cuesta entender, pues parece que había marcado bastante este caso. Y todavía este hombre, ya ha pasado 35 años de aquello, no, 39, perdón, porque es de 1983, 39 años, y todavía lo sigue reconociendo que es un caso que le marcó su vida por completo, no ya solo la muerte de su amigo, sino la posterior aparición de todo este fenómeno. Y ellos han, bueno, me imagino que evidentemente en esto creen, porque aquí estás tú que lo estás contando, ¿no? Es decir, ellos le dan credibilidad, pero les cambia la vida, me imagino que de alguna forma, ¿verdad? Sí, le cambió la vida por completo, porque es en ese momento tan fundamental de la misma adolescencia, encontrarte con la muerte de este ser querido, saber que se ha manifestado y no comprender exactamente, porque como tantas veces en este mundo del misterio, ese encuentro con el otro lado o ese encuentro con algo que no comprendemos, no sabemos ubicarlo, ni tampoco sabemos comprenderlo, tiene que marcar siempre, ¿no? De hecho, me reconoce que a día de hoy no es una persona religiosa, pero sí guarda cierta fe, y desde luego si no fuera a través de sus convicciones, no sabría cómo podría encajar esto, porque incluso de una manera él ha pensado que pudiese ser algo psicológico, algo traumático, no termina de darle explicación a todo lo que él vivió, tanto al fenómeno de la bajada de temperatura, como lo que vio en ese momento, como lo que también vio su hermano, el golpe que notó su hermano, que lo dejó marcado, y su madre también me lo corroboró cuando la pude entrevistar. Entonces, son sucesos que, aunque han pasado muchísimo tiempo, siempre te van a dejar con esa incógnita tan grande de qué ha pasado en el otro lado. Muchas veces podemos pensar que bueno, puedan ser fantasmas, otras veces pueden ser también manifestaciones de nuestro propio subconsciente, quién sabe, pero el hecho de enfrentarse a esto, y que además precisamente este rito, un rito tan sencillo como acercarse a la tumba de este ser querido y mostrarle allí su respeto y su recuerdo, parece que calmó, bueno, hasta el punto de desaparecer ese fenómeno. Y muchas veces nos creemos que, bueno, por convencionalismo social, todos estos ritos son importantes, ¿no?, por la parte social, pero también creo que en una parte más profunda, sean cuales sean los ritos, puedan ser religiosos, puedan ser de recuerdo, pueden ser de cualquier otro tipo, son muy importantes tal vez para la persona que pasa al otro lado, sobre todo cuando esa persona no termina de comprender por qué le ha pasado a ella, ¿no? Es increíble, porque fíjate, yo tengo aquí un caso similar en Sevilla, donde un señor, en este caso, era de Coria del Río, él cae enfermo, todos los días iba a verlo un amigo allí de lo que era la localidad, y todos los días, bueno, pues de alguna forma tenían conversaciones animadas y demás, ¿no? Viene a ocurrir que esta persona fallece, pero esa persona fallece un día por la noche, es decir, al anochecer, anochece, muere durante el transcurso de la madrugada, y a la mañana siguiente llaman a la puerta de la casa de nuestro amigo, que desconocía que su amigo con el que tenía esas confidencias y demás había fallecido. Llaman a la puerta, es él, y está allí durante largo tiempo haciéndole compañía. Se siente un poco indispuesto, le dice aquello de me voy a acostar un poco, oye, pues te ayudo, venga, te llevo yo también a la cama, te ayudo. Y cuando está allí en la cama, pues siguen hablando, incluso él le dice que por la noche no había dormido bien, que estaba muy fatigado. Bueno, tampoco es algo que digamos le extrañara, ¿no? Oye, pues mira, simplemente esta persona pues se ha puesto mal y bueno, vamos a ver por dónde sale, ve al médico, le decía, ve al médico, no te preocupes, ¿eh? No, a ver por dónde te sale, no vayas a tener un poco de gripe o sea algo peor. Bueno, aquello queda allí, se va. Al cabo del rato vuelve la hija y bueno, cuando la hija regresa, la sorpresa fue que le dice, papá, tengo que decirte una cosa. Y ella, pues cara acontecida, él sabía que muy buena noticia no iba a ser, desde luego. Y le pregunta, ¿no? Le dice, a ver, ¿qué ha pasado? Dice, pues esta noche ha fallecido Manolo, ha muerto, y bueno, simplemente era para, que sé que te va a penar mucho, pero para que lo supieras. Tú imagínate la sorpresa que se llevó esa persona cuando le dijo, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible, papá? Que yo vengo de su casa. Pues desde ya te digo, le dice la hija que es imposible, que ha muerto esta noche. Y esa persona pues había fallecido esa noche, pero había querido ir a cumplir con su amigo por última vez, a cumplir esa especie de ritual y esa especie de rito que tenía con él, de ir a acompañarlo por la noche, y la verdad es que fíjate que es tremendo, y fíjate cómo nos puede llegar la muerte, ¿verdad?, a sorprendernos de esa forma, y cómo nos pueden llegar a engañar, porque la apariencia es física, la apariencia es normal. Sí, porque muchas veces pensamos que bueno, tal vez por muchas veces la misma mitología, el cine, nos hace pensar que pueda existir alguna diferencia entre esa persona que ha desaparecido y se convierte, por tanto, en una especie de ente o fantasma, y la presencia que se nos manifiesta. Y verdaderamente, muchísimos casos, yo también tengo algunos que ya iré trayendo al programa, me dicen que efectivamente muchas de las personas que se le ha manifestado como una persona completamente normal, que cumple su visita, en este caso esa visita, ese rito. Otras personas, como también había otro caso que también pude recoger el testimonio, en el cual me decía que había estado hablando con la persona, igual que en este caso, cuando ella estaba ingresada en el hospital, que la habían visitado una persona mientras estaba ingresada en el hospital, y cuando le dieron el alta, fue a devolverle la visita a ese amigo que la había visitado, y se enteró que durante su estancia en el hospital había muerto, y precisamente coincidía que en los días en los días que recién había entrado a la operación, ya había fallecido. Entonces era imposible que la visita se viese en ese momento. Y él lo vio de carne y hueso, sentado al lado suya y preocupado por su salud. Hay veces que parece como si esos vínculos de amistad, que siempre hay algunos que destacan por ser muy fuertes, ¿no? Los vínculos que se forjan de amistad muchas veces son tan fuertes como de familia o incluso más. Y parece que pueden incluso trascender a la misma vida y seguir haciendo durante un tiempo visitas a sus amigos y verdaderamente ese vínculo, aunque ya no esté en este mundo, pues seguir manifestándose así. Vamos, incluso bueno, tomándonos un poco esa licencia bíblica, ¿no? De esos 40 días perdidos de Jesús, cuando en los días del Pentecostés Jesús vuelve con los discípulos y está entre ellos, ¿no? Muchas veces podríamos hablar de esos vínculos de amistad, incluso este mismo, en el cual pues se manifiesta, convive y durante un tiempo interactúa con las personas que eran más cercanas a su entorno. Otras personas podrían decir que es estrés postraumático, pero cuando te llegan casos tan evidentes como este caso que me contabas de Coria, este caso que yo te relataba de este amigo de Sevilla, nos dejan que pensar que, bueno, son muchas personas las que lo han visto, son muchísimas personas las que han tenido algún tipo de efecto con respecto a estas manifestaciones. Y es muy raro que, bueno, aunque pueda ser una histeria colectiva o un estrés postraumático, tantas personas puedan verlo y además separadas y en intervalos de tiempo de incluso meses. Como en este caso que yo te traía de Sevilla, ellos fueron viendo a este supuesto espíritu del chico durante diferentes noches a lo largo de un par de meses. Entonces, parece todo muy disperso a lo largo de todo ese tiempo para que se manifieste de tantas formas distintas y al final acabe dando ese mensaje, ¿no? En el caso del mensaje del caso este de Sevilla, pues que parecía que lo había dejado a un lado, que ya no jugaba con él, pero claro, él no terminaba, parecía que este chico, el que había fallecido, no terminaba de comprender que ya no estaba en este plano, ¿no? Que ya su amigo no le podía prestar atención por el simple hecho de que no estaban en el mismo plano de existencia. Es increíble, a mí, ya te digo, me deja muy... Este tipo de demostraciones me deja muy sorprendido, porque entre otras cosas, bueno, de alguna forma, es eso, es algo para tener constancia que realmente lo paranormal, como decía el padre Pilón, existe. Lo paranormal se manifiesta y lo paranormal ahí lo tienes. Es decir, ver para creer puede, pero también vivir para ver, que es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y muchas veces nos sorprenden lo que sentimos, nos sorprenden también los relatos que muchas veces incluso nosotros recogemos y sabemos que son totalmente personas que no tienen ningún interés de protagonismo, que han visto esto sin poderlo comprender, que no es solamente ver para creer, sino que ellos han sentido algo más. Y bueno, eso es una experiencia que realmente cualquier persona que le pueda interesar el misterio sabe que hay algo más detrás de esta línea. ¿Y tú qué crees, Manuel? ¿Tú qué piensas de este tipo de fenómeno? Pues personalmente siempre me ha llamado la curiosidad, me llamó la curiosidad desde que, bueno, yo también tuve algún fenómeno que ya conté en otros programas y siempre me ha dejado esa duda entre las personas que verdaderamente han visto y otras que bueno, también intentan engañar, como yo también en otras veces lo hemos visto. Y bueno, yo he descartado también otras personas, otros testimonios, pero cuando te llegan personas que han visto esto, cuando tú también has tenido experiencias que te han marcado, cuando ves que detrás de lo que nosotros vemos como cotidiano realmente también se mueven muchas cosas que desconocemos, pues te hace pensar que no sabemos nada realmente, que existe otro universo, otra forma, otro plano en el cual se puede manifestar presencia. Que muchas veces nos imaginamos cosas que no son, que otras veces queremos darle una explicación que tal vez no sea la correcta. Y por eso siempre hay que dejar todos los frentes abiertos para poder tener más perspectiva con respecto al fenómeno. Pero el fenómeno existe. ¿Qué lo mueve? ¿Qué hay detrás? ¿Existe otro plano de existencia después de la muerte o no? Eso siempre para mí personalmente sigue siendo una gran duda, pero que hay un fenómeno y que se manifiesta, para mí en eso no hay duda. que detrás de ese fenómeno somos nosotros mismos lo que queremos ver algo más? Eso no lo sé, pero desde luego cuando veo que las personas no han estado ni alucinando, ni parecían estar en un estrés postraumático, hay muchas personas que lo han visto en diferentes horas, incluso recogí algún testimonio, lo que pasa que todavía no puedo decir el lugar, pero en el colegio de donde este chico estaba matriculado, pues me hacen pensar que verdaderamente esos misterios existen y que hay algo más. Yo creo que gana uno mucho más pensando, dudando incluso en que esto puede ser, que descartándolo totalmente. Porque si lo descartas totalmente, después si te encuentras este fenómeno, te lo encuentras en cualquier momento de tu vida, te parte los esquemas. Yo creo que con una mente más abierta es mucho más fácil aceptar el fenómeno, si algún momento se manifiesta ante uno, y también poderlo gestionar, porque emocionalmente no es fácil gestionar esto. Pues era nuestro amigo Manuel Zamora, que hoy nos ha querido contar precisamente esta experiencia tan espectacular, tan tremenda, tan, yo también diría, que conmovedora, y que de alguna forma ha sabido transmitirnos, y ojo, que les puede ocurrir a cualquiera de ustedes, amigos oyentes, que sean también víctimas del misterio, ¿por qué no? Manuel, muchísimas gracias, compañero. Te espero para esa investigación, ¿eh? Por supuesto, José Manuel, y te iré informando a ti y a todos los oyentes, lo que para mí, además de una curiosidad, es también un placer, el informar y el intercambiar toda esta idea. Compañero, hasta una nueva cita. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. A continuación pasamos a hablar con un compañero, un buen amigo, psicólogo, pero también amante del misterio, como lo es Javier Mauri. Javier Mauri, que además hoy va a entrar en un tema muy profundo, en un tema complicado, como es precisamente el de la estimulación cerebral profunda. Es decir, estamos ante algo que les prometo es terriblemente complicado, pero él seguramente nos lo va a hacer muy fácil. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Encantado de estar aquí. Cuéntame, ¿esto de la estimulación cerebral profunda qué es? Bueno, la estimulación cerebral profunda, o la ECP, consiste en la preparación de ciertos puntitos en el cráneo para introducir una serie de microelectrodos en ciertas zonas cerebrales que nos interesa, con el fin de estimular de manera eléctrica una estructura cerebral o una red neuronal con aquellos fines terapéuticos que el paciente pueda necesitar en un momento dado. Eso es, en líneas generales, lo que es la estimulación o la electroestimulación cerebral profunda. Es una neurocirugía. Una neurocirugía que me imagino, Javier, que se sabrá, cuando se coloca un electrodo en el cerebro, se sabrá aproximadamente qué es lo que le puede provocar a la persona, y te lo digo desde el desconocimiento. Claro, hay que tener muchísimo cuidado. Hay ciertos riesgos que hay que asumir, porque estamos hablando de una neurocirugía ciertamente compleja que se hace desde fuera. Es por ejemplo, uno de los riesgos que hay es que la colocación del electrodo o de los microelectrodos pues sea incorrecta nos hayamos pasado o nos hayamos quedado cortos en la colocación, en la ubicación precisa. También se puede provocar un ligero sangrado cerebral que habría que reabsorber. Se puede provocar también, y es otro riesgo, un accidente cerebrovascular, se pueden generar infecciones, se pueden ocasionar también problemas respiratorios, porque no podemos olvidar que estamos entrando dentro de lo que es el órgano rector del ser humano. También se pueden provocar náuseas, problemas cardíacos, convulsiones. Esto es durante la cirugía. Después de la cirugía también nos podemos encontrar con ciertos efectos secundarios que hay que tener en cuenta, como son, por ejemplo, el peligro de las convulsiones sigue estando presente, los problemas de infecciones, como en toda cirugía, también tenemos que tenerla controlada, cefaleas, desorientación, dificultades para concentrarse, complicaciones con los equipos o con el equipo que la persona tiene que llevar incorporado, que ya hablaremos después, para que esa electroestimulación se produzca a un ritmo determinado, pero estos efectos secundarios con el tiempo suelen ir desapareciendo. Este tipo de experiencia, de práctica, Javier, ¿tendría alguna relación primigenia en su origen con los estudios que hizo el doctor Delgado acerca de temas de control mental y de estimular las diferentes, los diferentes puntos del cerebro que hacía que, por ejemplo, un animal aparentemente tan fiero como un toro pudiera en este caso ver moderado su comportamiento, su actitud? ¿Tiene algo que ver? No exactamente, porque lo que hacía el profesor Rodríguez Delgado en los años 60 era una implantación de electrodos, pero en la capa superficial cerebral. Estos son ya en estructuras que están mucho más profundas. Y fíjate lo que es la cosa, que como tantas otras, muchísimos descubrimientos y muchísimos inventos que se han realizado durante la historia de nuestra civilización, se hizo por mera casualidad. Y es que la estimulación cerebral profunda fue desarrollada de una manera totalmente azarosa, accidental, en el año 1987. Es relativamente nueva, por el doctor Aim Lous Benavit, que era un neurocirujano y físico francés, al notar precisamente que durante una cirugía los temblores de una paciente con Parkinson, con el síndrome de Parkinson, paraban de forma total al introducir una descarga eléctrica a una frecuencia de 100 hercios. No podemos olvidar que nuestra red neuronal tiene dos formas de transmisión. Una transmisión química, que se realiza a través de los neurotransmisores, como puedan ser las endorfinas, la dopamina, la serotonina, que es una transmisión lenta, que es lo que hace que es el medio de comunicación entre una neurona y otra, pero dentro de la misma neurona, a través del axón, que es el cuerpo neuronal, va una corriente eléctrica, una descarga eléctrica, que va de zona en zona a través de las vainas de mielina, y gracias a eso el impulso es mucho más rápido. Ahí es donde actúa la electroestimulación, en esa estructura de la neurona, aprovechando que la neurona, una de sus dos transmisiones es eléctrica. Es un desarrollo que se ha ido posteriormente investigando, y ya no solo se aplica a síndrome de Parkinson, sino a otras muchísimas dolencias, con bastante éxito, por cierto. Pues la verdad es que la verdad es que se queda bastante impresionado, porque fíjate, Javier, que durante la pandemia hemos asistido a cómo se hace una vacuna en prácticamente meses. Y además una vacuna efectiva que, recordemos, sobre una enfermedad que ha matado a millones de personas. No creo que haya quien me discuta este dato. Pero lo curioso de todo esto es que las aplicaciones que pueden tener este tipo de estimulación pueden ser tremendas, sobre todo para reavivar incluso partes del cuerpo que se creían muertas, ¿verdad? Efectivamente, mira, la electroestimulación se está aplicando en pacientes que son parapléjicos o tetrapléjicos, de manera que a través de un exoesqueleto muy mínimo puedan mantenerse de pie, incluso puedan andar, porque lo que se hace es una especie de puente. Se puentea la zona de la médula espinal que está dañada y se reconecta con el resto de la columna vertebral. Pero no solo eso, sino que también, como hemos dicho anteriormente, se está aplicando con muchísimo éxito en la enfermedad de Parkinson. El paciente literalmente deja de temblar mientras la electroestimulación se está dando, porque para ello el paciente tiene que tener incorporado una especie de pila de batería debajo de la piel, generalmente en la zona abdominal, que va transmitiendo esa corriente eléctrica a esa zona cerebral que la tenemos implementada a través de electrodos. Se está también aplicando en el temblor esencial, que es ese temblor motor que no obedece a una enfermedad neurodegenerativa, a la distonía muscular, que es esa flacidez muscular que es resistente a cualquier terapia, a la epilepsia, a los trastornos obsesivos compulsivos, al síndrome de la Tourette, a la enfermedad y en Corea de Huntington, al dolor crónico, a las cefaleas de racimo muy próximas a las migrañas. Incluso también se ha llegado a estudiar el efecto de la electroestimulación profunda en pacientes anoréxicas con una anorexia de 10 años y con un cuadro de anorexia persistente en la Universidad de Barcelona. O sea que fíjate hasta dónde estamos llegando con esto. La verdad es que el alcance es máximo, el alcance es muy alto. Y bueno, hasta, o para cuándo, mejor dicho, para cuándo esto a un nivel general, porque me imagino que estos son los estudios que hay ahora, preliminares y demás, y todo esto me imagino que tendrá una pauta, tendrá un tiempo, ¿verdad? Sí, yo, mira, lo que te he comentado de la Universidad de Barcelona sobre el tema de la anorexia se hizo en el año 2018, únicamente que estaba restringido a pacientes con este tipo específico de patología anorexica. En el tema del Parkinson, eso se está aplicando ya, y todo lo demás, con todas las demás cuestiones, en los próximos 4 o 5 años ya va a estar como una aplicación práctica más. Lo que pasa es que no podemos olvidar que la tecnología, como hemos dicho anteriormente, tiene dos lados. Este es el lado más amigable, más saludable. Existe otro lado que usó también el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono, una serie de pruebas hace unos 10 años con la electroestimulación, y llegaron a desarrollar soldados, francotiradores, que mejoraban casi un 90% sus blancos a objetivos gracias a la electroestimulación. Lo que ocurre con esta cara B, con esta cara negativa, es que sea cual sea la técnica con la cual estimulemos el cerebro, una capacidad que está normalizada, si la agrandamos podemos empequeñecer otras. Esa es una de las conclusiones que llegó el profesor Juste. Si estamos estimulando lo que es la memoria, sí, podemos agrandarla, podemos hacerla muchísimo más eficaz, pero a lo mejor estamos haciendo disminuir la capacidad de mantener la atención y la concentración. Esta es la cara B, que tiene muchas más limitaciones que no la cara A, por supuesto. Que hay que tener, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta todo, y no solo hay que tenerlo en cuenta todo, sino también hay que saber valorar, pues evidentemente, aquello que nos puede aportar o aquello que también nos puede perjudicar o se puede encontrar una contraindicación en cualquiera de los casos. Javier, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, hablándonos precisamente de todo lo que es la estimulación cerebral profunda, algo que seguramente muchos de nuestros oyentes desconocían, que yo particularmente desconocía y que he encontrado pues sumamente interesante, y espero y deseo que se pueda encontrar una aplicación rápida para mejorar la salud de aquellas personas que necesitan y que necesiten de este tipo de terapia. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, y un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo, gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy quiero que viajemos a Granada. Quiero que viajemos a Granada porque quiero revelar algunos de sus enigmas, algunos de sus misterios. La astrología está muy presente en uno de los lugares más visitados del mundo, la Alhambra de Granada, y en concreto el Patio de los Leones. Este lugar mágico esconde el saber oculto de los árabes, la fusión perfecta con la naturaleza, el conocimiento esotérico y astrológico. La misma Alhambra está alineada con las estrellas. Su colina Asásbica está en línea con las estrellas de Alfa Ofiuco y de Gamma Ofiuco, y no debe ser entendido como producto del azar, sino con todo aquel conocimiento que desplegaron aquellos antiguos astrónomos y aquellos antiguos astrólogos en conjunción con los arquitectos reales. En el interior de la Alhambra encontramos las claves y símbolos del mundo árabe. Por ejemplo, una llave que podemos hallar en todo lo que son los arcos en el inferior y que es una oposición a la cruz que utilizaban los cristianos y que portaban los ejércitos nazaríes. Representa las puertas del espíritu, que es la llave que nos cuenta el Corán que entregó el rey David al profeta Mahoma. Igualmente significativa es la mano tallada en el arco superior. Es imposible que la mano y la llave lleguen a tocarse, pero hay una profecía que dice que si algún día se unieran, desaparecería la Alhambra. Y esa desaparición conllevaría un caos y una hecatombe en el mundo. Hay un legado alquímico en la Alhambra, ya que la leyenda nos cuenta cómo el rey financió la construcción de los palacios gracias a sus conocimientos en este arte y transmutó el plomo en oro para poder pagar todo lo que fue la construcción. Su nombre era Al-Hamar, que significa cara roja, linaje de los Nasar, y la tradición afirma que de ahí vendría su nombre, aunque también el tono rosado de sus ladrillos. Fue el escritor Washington Irving el que escribía todo lo que tiene de mágico y encantado la Alhambra, en los populares cuentos de la Alhambra, que es una recopilación importante de todas las leyendas que podemos encontrar dentro de ese insigne edificio. Hechizos, poderes grandiosos, fantasmas, fenómenos inexplicables, hasta la visión que le dio la época en la que le tocó vivir y que plasmó en su obra. Dentro de la Alhambra encontramos otro lugar sin parangón, el Patio de los Leones, con sus 24 columnas, como 24 eran las palmeras del Edén. De ellas se dice que se comportan como pilas eléctricas debido al suelo de plomo y de zinc. ¿Casualidad? Permítanme que también lo dude. Igualmente encontramos el simbolismo de los números. El 12 y el 24 se repiten. El 12, como 12 eran las tribus perdidas, como 12 son los signos zodiacales, como 12 son los meses del año, como 12 son las horas del día, y todo ello en el bello entorno que se conoce y que es este patio. 12, que simplificado cabalísticamente y numerológicamente es el 3, el camino, la iniciación, la luz, la espiritualidad, que al fin y al cabo era una de las metas de aquellos árabes. Igualmente, nos encontramos que los leones también tienen su misterio. En la frente de dos de los leones hay dos triángulos. Uno con el vértice hacia arriba, el otro con el vértice hacia abajo. Simboliza al norte y al sur. Simbolizan a Capricornio y a Cáncer, que son el signo solar y el ascendente de la ciudad. ¿Casualidad? El patio de los leones es también considerada como la fuente de la vida, la fuente que tiene en el agua el elemento vital e importante, el agua que era la vida para los musulmanes y que hoy, dada la escasez que tenemos en este país, también lo es para nosotros, pero que todo formaba un conjunto en armonía. Se dice que ocultaba un complejo mecanismo que era un reloj o astrolabio de agua que señalaba cada hora o ciclo cósmico, haciendo una interrupción en el chorro de agua de la boca de un león correspondiente en un efecto que no tenía parangón y que se ha perdido. Otra leyenda nos dice igualmente que su nombre en la boca de un león, si se dice en la boca de este, serán repetidos por otro león que forma esa fuente y que será de alguna forma un efecto casi casi sorprendente y mágico. La Alhambra, que significa fortaleza roja, y que si nos vamos tiempo atrás, hay que saber que esa fortaleza roja es porque también cuando se construyó se trabajaba de noche y la vista por la noche desde lejos a la luz de las antorchas se veía roja, aparte evidentemente de lo que es el color del ladrillo, y que también hay autores que defienden que Alhambra simplemente es el nombre femenino de su fundador, Abu al-Amar o Muhammad I, Abu al-Amar, que en árabe significa el rojo, que incluso decían que era pelirrojo. Cuando pensamos en la Alhambra pensamos que es un edificio, pero realmente no es así, sino que es una ciudad entera en sí, aunque parezca mentira. De hecho, es una ciudad palatina formada por un conjunto de palacios, jardines y fortaleza que albergaba una verdadera ciudadela dentro de la propia ciudad de Granada y que servía como alojamiento al monarca y a la corte del reino nazarí en Granada. Es además un enigma el que seguimos viendo a través de su simbolismo y que nuevamente nos devuelve al patio de los leones, a la fuente de los leones, cuyo origen no está muy claro, pero que sí es verdad que se ha demostrado que tienen una simbología astrológica donde cada león alude entonces a un signo zodiacal. Por otra parte, el significado o la significación política o majestática que está relacionada con el templo del rey Salomón, puesto que hay una inscripción en la fuente referida a este, y el mar de bronce, que también está dentro del mismo templo. Por último, es importante aludir a un símbolo paradisiaco, refiriéndose así a la fuente originaria de la vida y a los cuatro ríos del paraíso coránico. Pero lo que sí parece claro es que la fuente es una alegoría a todo ello y al poder. Dicen de ellos que son la joya de la casa árabe, que son los baños, que de alguna forma, y es que bañarse para el musulmán era una obligación religiosa. Aunque parezca que el arte romano y musulmán están lejos, los baños son un lugar común para ambos, y ese hecho, en los baños de la Alhambra, podrían ser una copia de las termas romanas en sus tres salas: el cambio de ropa, el descanso, masaje y vapor. Y también nos encontramos que es una fuente inagotable de tesoros artísticos. Restauradores, por ejemplo, descubrieron 80 dibujos policromados de figuras animales y humanas que permanecían ocultos bajo la madera y el yeso desde la época de la dominación musulmana. Al parecer, las imágenes se conservaron en su estado original desde el siglo XIV, no afectadas ni por la humedad de siglos ni por los cambios de numerosas reconstrucciones que ha sufrido el palacio. También nos podemos encontrar allí mismo, en este lugar, que dicen que es un gran reloj de sol, puesto que, al igual que un reloj de sol, podríamos seguir el devenir de las horas del día a través de las diferentes estancias que tiene el palacio. El fenómeno es especialmente visible al mediodía, cuando las dependencias quedan divididas entre sol y sombra por el efecto precisamente solar. Y no me digan que aquí no hay auténtica sabiduría. El último misterio, aquel que nos lleva a saber por qué las yeserías de la propia Alhambra están cambiando su color del dorado al púrpura. Y fíjense que es un proceso electroquímico por el cual el oro ha formado nanoesferas de 50 nanómetros y que hacen que el color se altere en una forma complejísima y que del dorado pase al púrpura e incluso al rojizo. En esta tarea de descomposición es cuando se ha logrado descubrir este misterio, y en una investigación que se habla que ese ataque al oro precisamente es la que ha permitido conocer ese proceso en las yeserías deterioradas y que hoy es prácticamente noticia en todos los informativos. El palacio, los palacios afectados, principalmente el de Pomares y el de los Leones, han indicado que cuando se ha aplicado una capa de yeso de color blanco, esa capa ha tratado de solucionar problemas estructurales que tenían en sí las yeserías y que han destapado lo que es el problema. El proceso de corrosión indica que aunque el oro puro es resistente a la corrosión, la aleación del oro y la plata de la Alhambra no lo es. Las fallas en el dorado dejan entrar la humedad, incluido el rocío marino en el aire rico en cloruro del Mediterráneo, y eso creó contactos químicos entre los metales del dorado similares a los de una batería. Como resultado, el estaño subyacente se corroyó, abriéndose paso a través de los defectos de la aleación y cubriendo parte del oro con una mugre grisácea. Y así, el misterio del cambio de coloración tiene ya una explicación allá donde el estudio de conservación se extiende para que se controle a tiempo un posible deterioro. Son solo algunos misterios del monumento o uno de los monumentos más visitados de España, la Alhambra de Granada, que hoy les he querido descubrir. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Muy buena, José Manuel. Desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer volver a estar contigo y a estar en tu gran programa Voces del Misterio. Por esta zona, por mi ciudad, por Sanlúcar, que sepas que aparte de mí, que he sido seguidor desde hace muchos años, tienes también aquí muchos seguidores y que están ahora mismo atentos a todos tus programas y, por supuesto, ya que hay un servidor sanluqueño, pues también a lo que yo voy a contar. Un placer, José Manuel, estar aquí de nuevo contigo. Hoy te voy a traer una historia que la viví en propia carne. Y fíjate que te digo que a lo largo de mi vida, tengo 30 años, no he tenido mucho contacto directo con el misterio. es cierto que últimamente, cuando estoy tratando más estos temas, sí es cierto que, bueno, que me llegan historias, que he vivido alguna que otra experiencia en alguna investigación, pero no es algo habitual. Y bueno, en este caso, pues me tocó vivirlo. La historia, José Manuel, te la voy a contar y parece que la he sacado de un guión de Hollywood, ¿no? Todo esto ocurrió en una casa rural en la Sierra de Cádiz. No quiero decir tampoco el sitio, tampoco quiero señalar la casa, ¿no? Porque, no, me tampoco le quiero chafar el negocio a esta mujer. Sé que hay gente, personas interesadas en lugares así, pero yo prefiero mantener el anonimato por respeto, ¿no? Hacia el lugar y hacia los dueños. Nos vamos un grupo de amigos, un grupo de familiares. Decidimos pues pasar un fin de semana en una casa rural en la Sierra de Cádiz, como te he comentado. El escenario es idílico, José Manuel, para que ocurra una historia de terror, ¿no? Una casa, cuando llegamos allí, cogemos los coches, vamos desde Sanlúcar hasta allí, llegamos, vamos entrando, y yo voy viendo que por la carretera, yo estaba diciendo, oye, vamos a estar completamente solos. O sea, no paramos de entrar en lo que es la naturaleza, ¿no? Y efectivamente, la casa estaba totalmente sola, me refiero a que no teníamos vecinos alrededor, lo que teníamos era naturaleza. Había un río precioso justamente al lado, la casa muy grande, y bueno, entramos, nos atiende la dueña de la casa, y bueno, nos empieza a contar un poco historia de esa casa. Esa casa data del siglo XVIII, era un antiguo molino donde, bueno, molían diferentes granos para hacer pan y para hacer harina, para hacer diferentes productos de esta variedad, ¿no? Ya cuando nos dice que es una casa del siglo XVIII, que había sido un antiguo molino, a mí ya hay un poco, me dio ya la mosca detrás de la oreja, me estaba hablando. Después la actitud de la dueña, José Manuel, era un poco extraña. A ver, no hay que juzgar a nadie, ¿no? Cada uno tenemos un tipo de personalidad, cada uno tenemos una forma de ser, pero es cierto que era un tanto extraña, ¿no? Se te quedaba mirando algunas veces así fijamente y reaccionaba al rato, ¿no? Era como que iba un poco lenta. Pero es cierto que ya por ahí también la mosca que me iba hablando cada vez, pues, bueno, también un poco en estas situaciones, ¿no? Cuando te ves una casa, por cierto, la casa era entera de madera, tú entrabas dentro y la típica decoración que tú puedes ver en las casas de sierra, en las casas rurales de toda España, ¿no? Pues así era, era totalmente así. Era una casa muy grande, tenía 6 habitaciones, éramos muchos, y la verdad que, como te digo, era el escenario idílico para escribir una historia de terror. ¿Quién me iba a decir, no, que allí verdaderamente al final iba a ocurrir algo, no? La verdad que no me lo, vamos, por mi parte, como curioso de estas cosas, pues en parte lo agradecí, pero que ni firmando el mejor contrato me pensaba yo que iba a ocurrir lo que allí ocurrió, ¿no? Bueno, para no dar mucha más vuelta a este comienzo, llegamos allí, la mujer nos explica un poco las normas, lo que tenemos que hacer y tal y cual y cual. Vale, llega el momento de repartir las habitaciones. Bien, estupendo, pues empezamos a repartirla tal. Había allí una pareja, familia mía, que escogió una habitación que estaba abajo. La casa tenía 2 plantas. Si ya era grande, pues imagínate con 2 plantas. Deciden escoger una habitación que está en la planta de abajo. Bueno, pues no hubo ninguna discusión. Bueno, pues para usted de la habitación está y ya está. Ya lo de arriba nos lo sorteamos y cada uno fuimos a nuestras habitaciones y listo, ¿no? Resulta que cuando va cayendo la noche, ese día, pues esta pareja dice que no quiere dormir en esa habitación. Oye, que yo no quiero dormir en esa habitación, que no sé, que hemos entrado, hemos dejado nuestra ropa, hemos dejado nuestras cosas y nos da malas vibraciones, no nos gusta estar dentro de esa habitación. Y le decimos, bueno, pero a ver, lo habéis escogido vosotros, ¿no? Que no, sí, pero que no queremos dormir ahí. Ya no hicimos el cambio de habitación porque ya, bueno, ya teníamos cada uno nuestras cosas puestas en las habitaciones y ya, pues bueno, se tuvieron que aguantar, ¿no? En este sentido. Ya por ahí También empecé yo a decir, bueno, qué raro, ¿no?, que no quieran meterse en esa habitación. No sé muy bien qué es lo que le ven. Es cierto que yo no soy una persona muy sensitiva, José Manuel, pero bueno, si cuando entro en algún sitio que a lo mejor hay algún tipo de vibración extraña, pues sí es cierto que tienes un poquito, estás un poco alerta, ¿no? Y en esta ocasión a mí me ocurrió en cuanto entré en la casa, ¿no? Yo en cuanto la vi dije, uff, aquí yo no me quedaría solo, ¿sabes? Esa sensación cuando entras en un lugar y dices que no te quieres quedar solo, pues igual. Bueno, pues como te digo, se acerca la noche, esta pareja dice que no quiere dormir en la habitación. Bueno, pues nada, pues dormís en el salón. Y bueno, después de cenar tal y cual, lo típico, pues cada uno se va a su cama. Nos despertamos por la mañana y viene la primera sorpresa. ¿Cuál es? A mí me tocó en la habitación con un amigo mío que es evangélico, que practica la religión evangélica. Yo he tenido muchas conversaciones con mis amigos evangélicos, José Manuel, y ellos el tema del demonio, de las energías negativas, de los entes negativos, ¿no?, como le quieras llamar, es algo que se lo toman muy en serio, ¿vale? Al igual que te hablan de Dios muy en serio, te hablan también del demonio muy en serio. Y este chaval en concreto parece que tiene como un imán, ¿no? Parece que tiene como un imán para atraer sucesos extraños, porque en su casa, donde él vive, también le ha ocurrido muchas cosas. Él lo achaca que hay algún ente que le ataca algunas veces, y en esta ocasión, pues parece ser que así fue. Nos despertamos por la mañana, estamos con el desayuno, se despierta mi amigo, el que me tocó en mi habitación, éramos dos camas, una cama individual y otra de matrimonio, y nos dice, oye, he tenido una parálisis del sueño esta noche. ¿Y nosotros cómo? Sí que he tenido una parálisis. Claro, yo tampoco me extrañé demasiado, ¿no? Al fin y al cabo, la parálisis del sueño es una cosa que tampoco es algo muy extraño, ¿no? Yo tengo un familiar y tengo amigos que lo han padecido en más de una ocasión, pero tampoco le dimos importancia, ¿no? Bueno, pues has tenido una parálisis y ya está. Él nos decía que él nunca en su vida había tenido una parálisis del sueño, y yo le pregunté, digo, bueno, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha ocurrido en esta parálisis? Y me dice, mira, pues yo he sentido como si una persona apoyara su cabeza encima de mi pecho. Eso es algo que se repite, ¿no? De las historias que me han contado de parálisis del sueño, es una acción que parece ser que se repite. Hay un cuadro, José Manuel, del 1781, que en cuanto me lo dijo lo recordé porque lo tenía en la cabeza, que se titula La pesadilla, de Henri Fuseli. Es un cuadro en el cual aparece una mujer tumbada y encima, justamente en el pecho, tiene como una especie de demonio. Pero es que cuando tú buscas parálisis del sueño, la mayoría de imágenes que te aparecen son de algún tipo de figura, algún tipo de interpretación extraña que lo tiene encima del pecho, ¿no? Es como que desde tiempos inmemoriales esto ha ocurrido y de la misma forma. Es cierto que tú bien sabes que la parálisis del sueño tiene una explicación científica. Bueno, los médicos le han dado una explicación, pero también, mirándolo desde el punto de vista mitológico, mirándolo desde el punto de vista espiritual, también se le atribuyen a algunos sucesos paranormales, como pueden ser los súcubos e íncubos, también espíritus o fantasmas que inmovilizan a la persona, entidades sobrenaturales procedentes de inframundo. Es como que la parálisis del sueño no tiene solamente una explicación científica, ¿no?, sino que también se le atribuye a este lado paranormal, a este lado espiritual, ¿no? Claro, mi amigo, como bien te he dicho, es evangélico. Él en estos temas pues cree mucho, y él lo achacó a que esta entidad, o que alguna entidad que había en esa casa, pues le había atacado de alguna forma esa noche. Sinceramente no le dimos mucha más importancia, José Manuel, porque claro, como bien te he dicho, no es la primera vez que me cuenta que han tenido una parálisis del sueño, Y en este caso, pues bueno, lo ha tenido y ya está. Puede ser que tuviera un poco de estrés, que viniera estresado del viaje y que, bueno, la tuvo y ya está. Él decía, insistía que no, que era algo extraño, que le había ocurrido, que eso no lo había sentido él nunca, que le apretaban el pecho fuertemente, que se despertó y que no podía moverse ni hablar, ¿no? Como bien pasa en la parálisis del sueño. Bueno, primera cosa extraña. Seguimos avanzando el día y teníamos previsto para ese día por la tarde-noche una barbacoa. Habíamos comprado todo y estábamos preparando la barbacoa. Fuera había un jardín inmenso con una piscina, o sea, eso era una locura. Para mí un paraíso donde estábamos. Y la barbacoa pues la estábamos haciendo fuera, pero algunas cosas las teníamos dentro en la cocina. Uno de mis amigos entra, estaba fuera y entró dentro para coger algo que se nos había olvidado. En ese momento, bueno, estamos afuera hablando, charlando, bueno, las tonterías no típicas. Y sale mi amigo, así un poco pálido, y nos dice, porque claro, él salió, miró y vio que estábamos todos. Y nos dice, le dice a uno de mis amigos, oye, ¿tú no has entrado detrás mía cuando yo he entrado a coger esto? Y le dice a mi amigo, no, no, yo he estado aquí todo el tiempo con ellos. Y pregunta, ¿alguien ha entrado cuando yo he entrado a coger esto? Y todos nos miramos y dijimos, no, hemos estado aquí. O sea, tampoco tardó mucho, ¿no? Fue entrar y salir a coger lo que cogió. Y nos dice, es que cuando he entrado he sentido como que había alguien detrás mía, prácticamente pegado, y yo pensaba que era tal, ¿vale? El nombre de un amigo mío, vamos a ponerle Federico. Yo me pensaba que era Federico. Federico le dijo que no había entrado en ningún momento. En ese momento, también decirte, José Manuel, que el que fue dentro era uno de la pareja que no querían dormir en la habitación de abajo. O sea, si ya tenía miedo porque no quería dormir en la habitación de abajo, pues ya imagínate cuando le ocurrió eso, ¿no? Había sentido como una presencia, como alguien detrás de él, siguiéndole por la casa, y él se pensaba, vamos, lo tenía tan claro que había alguien detrás, que se pensaba que habíamos sido uno de nosotros, ¿no? Bueno, seguimos la noche, seguimos pasando el rato y llega la hora de acostarnos de nuevo. Y aquí es donde nos vamos a llevar otra sorpresa. Resulta de que otra vez mi amigo, que estaba en la habitación mía, pues le ocurre un suceso extraño. Mira, yo te lo voy a contar desde las dos perspectivas, desde cómo yo lo viví y de cómo lo vivió él, ¿vale? Yo recuerdo que estaba totalmente dormido, estaba en 7000 sueños, y yo recuerdo despertarme porque tenía ganas de ir al baño. Cuando me despierto veo como una luz fuerte que me da en los ojos. Hago así, me quedo así como un poco ennortado, y veo que mi amigo me está iluminando con el móvil. Le miro la cara, José Manuel, y esto te lo aseguro, la cara totalmente desencajada y blanco. O sea, estaba como el que acaba de ver un fantasma. Le miro la cara, le miro asustado y digo, ¿qué te ha pasado? Y me dice, ¿tú te has despertado? Le digo, no, no, yo me acabo de despertar ahora mismo. Y me dice, es que he sentido como alguien se sentaba en los pies de mi cama. ¿Tú te has sentado en mi cama? Le digo, oye, que no, que yo me acabo de despertar ahora mismo, que iba a ir al baño. Claro, en ese momento, mi amigo, que ya le había ocurrido la noche anterior una parálisis del sueño, también le ocurre eso, que siente como en los pies de su cama se le sienta una persona. Él, claro, iluminó con el móvil inmediatamente y vio que no había absolutamente nadie. También decirte que es algo muy típico, ¿no? De eso de que se te sienta alguien en los pies de la cama, de como se le denominan los visitantes de dormitorio. Y ahora te lo cuento como él lo vivió. Él me dice que se despierta porque empieza a escuchar como mucha música. Él me lo describe como si fuera una feria. Empieza a escuchar como una música, mucha música así de feria. Se despierta y en ese momento es cuando siente que alguien se le sienta en los pies de su cama. En ese momento que ya estábamos despiertos los dos, abre la ventana, no se escuchaba ni un pájaro, o sea, no se escuchaba absolutamente nada. Un silencio increíble. Yo te diría, José Manuel, que demasiado silencioso para como estábamos allí en la sierra. Mi amigo, obviamente ya con el terror en el cuerpo después de todo lo que le había pasado, pues me dice, oye, yo lo siento, pero yo en esta habitación no duermo más. Y yo le dije, mira, sinceramente, yo tampoco voy a dormir más aquí en esta habitación, porque después de haberte pasado la parálisis del sueño y de haber presenciado cómo se te sentaba alguien en los pies de la cama, sinceramente no voy a ser yo el que participe y siga aquí durmiendo en esta habitación. Nos fuimos abajo con la pareja que no quería dormir en su habitación y estuvimos en el salón, ¿no? Bueno, en el salón pues estuvimos hablando de todo este tema, ¿no? También nos dimos cuenta que esto no tiene por qué tener ningún sentido espiritual, ¿no? Porque también estábamos en la sierra. Pero nos dimos cuenta, José Manuel, que había muchas polillas. Muchas polillas, muchos insectos en el salón en ese momento. Como te digo, las ventanas estaban totalmente cerradas todas las puertas cerradas. Era un poco extraño. Tampoco te voy a decir que fuera algo sobrenatural. Estábamos en mitad de una sierra, se pueden colar insectos perfectamente. Pero también es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y otra cosa, José Manuel, que nos resultó curiosa, es que yo no entiendo de pájaro, ni entiendo de en esta rama, ¿no? Pero nos preguntábamos una cosa. ¿Por qué, al igual que yo te dije que mi amigo había abierto la ventana y no se escuchaba absolutamente nada, en la anterior noche y cuando bajamos al salón, los pájaros en el exterior, o sea, era, no paraban de cantar? Te hablo que eran las 4 y pico de la mañana, cerca de las 5, ¿vale? Yo no sé si los pájaros cantan de madrugada o no. Ya te digo que a lo mejor quien nos esté escuchando ahora mismo nos dice, oye, sí, los pájaros perfectamente cantan todos de madrugada. Yo tenía entendido que no, que era cuando amanecía. Pero la noche anterior también, a las 3 y pico de la mañana, todos los pájaros cantando de allí. Que ya te digo que no tiene por qué ser algo extraño, pero sí que es algo curioso que te quería comentar. Bueno, tiene mi amigo eso. Bajamos abajo, estamos abajo con la pareja hablando de diferentes temas. Y a las 2 horas aproximadamente, no podíamos pegar ojo, baja un primo mío. Baja por las escaleras y nos dice, oye, acabo de tener una parálisis del sueño. Ya en ese momento, José Manuel, nosotros ya nos parecía ya de cachondeo, ¿no? Y le dijimos, una parálisis del sueño, ¿pero cuándo? Dice, ahora mismo. Acabo de tener una parálisis del sueño, ahora mismo me he despertado y me he venido para acá. Y le pregunté, digo, bueno, ¿qué es lo que te ha ocurrido en esa parálisis? Y me dice, yo estaba en la habitación porque dormían en una cama de matrimonio, dormían dos juntos. Yo estaba en la habitación, me despertaba, salía de la habitación por el pasillo y alguien me tiraba para detrás hasta que volvía a estar en mi cuerpo. Bastante extraño. Otra coincidencia más para apuntar en esta extraña historia, ¿no? En estos extraños sucesos que nos ocurrieron allí. Ya esa era la última noche y ya, pues bueno, por la mañana estuvimos hablando un poco del tema y bueno, no le dimos más importancia, nos fuimos. Ya no quieren volver más a esa casa, han dicho, pero es extraño, ¿no, José Manuel? ¿Cómo puede ser que estando allí dos amigos míos tengan una parálisis del sueño? Uno de ellos dice que se le sienta a alguien en la cama. Esta pareja no quiere dormir en esa habitación. Justamente debajo de esa habitación, como yo te he comentado anteriormente, que eso era un antiguo molino, había como una especie de cueva, que era por donde pasaba antiguamente el agua. Y ellos estaban justamente encima de esa cueva, por decir. Pero es que la habitación nuestra, donde yo estaba con mi amigo, estaba justamente encima de la habitación de ellos. O sea, que estábamos en el mismo eje perpendicular de esa cueva subterránea. No sé si tiene algo que ver, no tiene algo que ver, pero es cierto que muchas coincidencias extrañas en un mismo tiempo. Y ahora te voy a contar también, para terminar, José Manuel, una historia que, para que veas cómo es esto de las sincronicidades, que me llegó casi al mismo tiempo que nos ocurrió eso en la sierra. Me llega un correo de una pareja de que esto le ocurrió hace unos 15 años, una pareja de Sanlúcar, de Barrameda también. Se van también a una casa del siglo XVIII, fíjate, la misma que nosotros, a una casa familiar que tenían en la sierra, que bueno, que se iban turnando, la tenían allí, cuando un familiar quería ir, pues allí la tenía, ¿no? Para cuando quisiera ir cada uno. Se van ellos dos con su hijo recién nacido, allí a la casa familiar de la sierra, una casa que también me decía que era un pueblo muy pequeño, de unos 2.000 habitantes, que era también muy acogedor, ¿no? Pues llega y, bueno, empiezan a poner sus maletas, empiezan a poner sus cosas, y la mujer se va al cuarto de baño, cierra la puerta, y el marido, pues para gastarle una broma, pues dice que subió las escaleras sin que se diera cuenta, porque el cuarto de baño estaba en la planta de arriba. Subió las escaleras sin que se diera cuenta y le dio como 3 arañazos en la puerta como para asustarla, ¿no? Le dio 3 arañazos con la mano y claro, la mujer empezó a decirle que no la asustara, que no sé qué, no sé cuánto, que se dejara de bromas, tal y cual, ¿no? Vale, hasta ahí todo bien. Llega la noche y me dice, más concretamente, a la 1:30 de la madrugada. Están en la habitación con su bebé entre medio de ellos dos. Están viendo un programa de televisión en la habitación. Tenía la puerta de su habitación cerrada y su puerta tenía los típicos ventanales estos pequeños que suelen tener algunas puertas, ventanales translúcidos que no se ve bien. Pues me afirma tanto él como ella que escucharon en uno de los cristales de la puerta 3 arañazos igual que como él había hecho a su mujer. Lo escuchan perfectamente. Yo le pregunto, oye, ¿teníais allí alguien más? ¿Había allí alguien más? ¿Teníais algún tipo de animal que podía haber hecho eso? ¿Algún gato, algún perro? Me dice, oye, nada, absolutamente nada. En ese momento que escuchan los 3 arañazos, pegan un bote de la cama y el marido abre la puerta y empieza a inspeccionar toda la casa en busca de a ver si había entrado alguien, ¿no? Ya no era que fuera un fantasma, sino que alguien hubiera entrado, de lo claro que lo habían escuchado. Me dice que por mucho que recorre la casa, él estaba totalmente en pánico y con un terror increíble. No ve absolutamente a nadie, las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas. No tenía ningún tipo de lógica que eso hubiera ocurrido allí. También es curioso que me dice que los familiares que se han quedado allí nunca le ha pasado nada y nunca han sentido nada extraño. Pero que en esa ocasión, pues sí le ocurrió esta historia tan curiosa. Él se quería ir de allí inmediatamente, pero había muchísima niebla para coger el coche y su casa estaba a 2 horas y media en coche, con que fíjate lo lejos que se había ido. Con que nada, deciden terminar la noche allí. Dice que no pegaron ojo y en cuanto salió el sol cogieron el coche y se fueron. Me ha dicho que han vuelto en otras ocasiones, que familiares suyos, como te he dicho, han vuelto y que allí no les ha ocurrido absolutamente nada. Así que otra historia curiosa de una casa en la sierra. Es curioso, ¿no, José Manuel? Como se da el ambiente idílico, como te he dicho antes, de un guión de película de terror. Una casa en la sierra, ¿no? Perdida. Las típicas películas de estas de terror, que viene un asesino, que viene... Nosotros estuvimos bromeando con esas cosas, fíjate. Muchas veces las bromas salen caras, como nos ocurrió a nosotros y como le ocurrió a esta pareja. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias a ti, a tu programa y a todos los oyentes de Voces del Misterio por haberme dado este espacio y por haber llevado un trocito más de una de las historias de la granja de los Warren. Como sabéis, aquí en Sanlúcar tenéis vuestra casa, tenéis un espacio y esperemos verte por aquí prontito, José Manuel, en esa jornada de misterio que hicimos en Sanlúcar, que fue todo un éxito y que, como en su momento hablamos, en la segunda jornada pues esperemos verte por aquí, que, como te digo, por aquí también tienes muchos seguidores. Muchas gracias, José Manuel, y enhorabuena por el programa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Hoy te quiero hablar del fenómeno OVNI. Del fenómeno OVNI que siempre está presente y siempre... Es un fenómeno que últimamente, bueno, pues no deja de estar de moda. El fenómeno OVNI, que sigue generando muchas informaciones y que a día de hoy, pues nos encontramos que hay casos realmente impactantes y espectaculares. La costa de Huelva, por ejemplo, es una zona que habitualmente da muchísimo juego en ese sentido. Y hoy os quiero contar, por ejemplo, unas experiencias que siempre van cimentadas en cuanto a lo que es el testigo, el factor testigo. El investigador del fenómeno OVNI casi siempre llega tarde. Nunca un testigo te va a llamar y te va a decir: estoy viendo un OVNI, y vas a coger tu coche, te vas a desplazar al sitio y va a estar allí el OVNI esperándote. Simplemente es un fenómeno que va a estar ahí y que eres tú el encargado de reunir y de recoger todas las pruebas necesarias para autentificar, para verificar o para negar, pues el mismo, dándole una explicación racional, sin en este caso entrar en conflicto con una persona que simplemente te ha servido su testimonio, su experiencia. Y me quiero ir al Portil, porque ahí nuevamente tenemos, bueno, pues a un grupo de personas que deciden, en una noche de playa, de despedida de verano, de este verano eterno que tenemos en Andalucía, que aún sigue y persigue, pues nos encontramos un grupo de personas que querían tener un contacto de tipo ufológico. Entre las personas que allí se encontraban, había algunos que conocían bien un tablero, que es el tablero Ouija, y en el que ellos habían comentado que usando ese tablero pues les habían ocurrido mil cosas de diferente índole y que merecía la pena, pues en este caso, intentar un contacto OVNI utilizando el tablero. Estaban en la playa sobre las 2 de la mañana, estaban tranquilos, había en este caso el típico relente que ya evidentemente a esas horas comienza a caer, la brisa era fría. La noche, por tanto, se dejaba sentir. Ellos me comentaban que iban a tiro hecho, que llevaban el tablero, que querían hacer esa experiencia de contacto. Y bueno, ante esa experiencia, pues yo simplemente les pregunté que de qué tipo, ¿no? Porque a las 2 de la mañana en la playa haciendo una ouija, bueno, pues cualquiera que los viera, más bien podían pensar que estaban pasados de copas, ¿no? Y en ese sentido, esta persona me indicaba que su padre había escuchado un programa en el que Julio Marizón había estado hablando de cómo ellos se habían contactado con un presunto extraterrestre en una finca en Rociana, en Huelva, y que realmente habían tenido unas pruebas que eran inexcusables e indiscutibles. Y ellos, un poco haciéndose eco de aquello que contaba el padre de nuestro testigo, pues decidieron ir a la playa armados con ese tablero Ouija, a ver qué salía. Y a esa hora, sobre las 2 de la mañana, comenzaron esa sesión preguntando si había alguien allí con ellos, porque querían sobre todo propiciar ese contacto. Si hay alguien más, hay alguien más, hay alguien con nosotros. En ese momento, bueno, pues lo normal es que el tablero, el máster, principalmente pues no se mueva, porque esto de hacer una ouija ni es tan fácil como se puede pensar, ni el contacto es tan sencillo como pudiera parecer en un primer momento. Comienzan a hacer esa sesión y rápidamente, sin esperar demasiado, se mueve el máster y les comunica que están entre ellos y que le están viendo. Y en ese momento pues empieza un contacto, un fenómeno de contacto, en el cual aquella entidad decía que la humanidad se tenía que preparar para unos momentos muy duros que estaban por llegar, y aquello sonaba casi casi a catastrofismo. Entonces siguió dando un mensaje en el que decía esa supuesta entidad que había que cuidar el planeta, procurar cuidar la vegetación, o el final de la Tierra estaría muy cercano. Nuevamente un mensaje de corte ecológico, como ya tuvieron en su día, por ejemplo, aquellos míticos que contactaron con el Genoma, que fue un grupo muy conocido, que principalmente se conoció por el libro que llevaba de título, en este caso, Las experiencias con Genón o el contacto con Genón, y que hizo que en este país se pusiera muy de manifiesto pues lo que eran esas sesiones de Ouija y esa forma de contacto. Pero en aquel grupo había una persona, Javier, que dijo que si podían dar una demostración que realmente estaban allí con ellos, que esas entidades podían verlo, y que aquel tablero pues se fue rápidamente, se desplazó a la zona donde está el sí, comunicando un sí rotundo. Ellos se quedaron un poco expectantes y, como estaban mirando al mar, en el horizonte, en la playa, vieron dos luces aparecer. Bueno, en principio lo que creyeron eran que eran las dos típicas luces de marca que suelen llevar los barcos, pero claro, aquello empezó a sonar demasiado extraño cuando se elevan por encima del horizonte, más allá de donde un barco evidentemente se puede elevar. Una era roja, la otra era blanca, se elevan sobre el horizonte, avanzan las dos al encuentro, una de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha, hasta que van al encuentro, y en unos segundos pues aquellas dos luces se fundieron en una sola, de un intenso tono rojizo, para después separarse de nuevo en dos bolas blancas, luego una de ellas se transforma en roja, y entonces se elevan al cielo y desaparecen. Mientras tanto, la Ouija lo único que decía era: ahí tenéis nuestra presencia. Y se quedaron, imaginaos, fascinados por eso último que habían podido ver, y que ya a partir de ese momento no deletreó absolutamente nada más. Y aunque pudiera resultar extraña esta forma de diálogo con esas presencias, con esos seres, lo cierto es que hay grupos de contacto que funcionan con ellos, que les funcionan muy bien, he de decirlo, que tienen además una experiencia bastante alta a la hora de contactar con este tipo de seres, con este tipo de experiencias, que bueno, que la verdad es que a uno lo deja sumamente intrigado, y que fíjate, de alguna forma, cuando uno ha tenido esa demostración tan palpable, tan tácita, de con lo que se ha podido contactar, a uno la verdad es que le queda esa sensación de: oye, realmente hemos tenido una experiencia ovni, realmente nos hemos comunicado con esos seres, o es que realmente estamos ante un fenómeno que se nos escapa. Estamos ante un fenómeno que va más allá de lo que nosotros podemos creer. Es difícil. Hay muchos grupos. Yo tuve contacto con un grupo que se llamaba Maya, y ese grupo que se llamaba Maya a mí me dejó fascinado, porque hubo un momento, hubo una serie de encuentros que se tuvieron en los que también contactan con esa extraña presencia, con ese extraño, con esos extraños seres, ¿verdad? Y esas personas, de una forma bastante sigilosa, sin querer hacer demasiado ruido, porque evidentemente todo esto es complicado, ellos tuvieron contacto durante mucho tiempo con esa entidad que tenía un nombre súper raro, que yo ahora mismo no sabría ni pronunciar, Xalk o una cosa así, y que les llevó también a un mensaje pacifista, a un mensaje que de alguna forma venía a abogar nuevamente por los terrores y por los peligros que podía pasar nuestro planeta. Pero no es la única experiencia que nos ha dejado, en este caso, el fenómeno OVNI, porque también los ha habido de visitantes de dormitorio. Son muchas las personas que durante el sueño experimentan lo que se denomina la parálisis del sueño o los terrores nocturnos. Es una experiencia que la verdad es muy intensa, es una experiencia que a cierto nivel pues puede llegar a provocar el miedo en la persona, el pánico, el terror, por lo que se presenta, ¿verdad? Y es lo que quiero contar. Nuestra testigo se llama Paloma. Ella quiso ponerse en contacto conmigo para obtener respuestas sobre un suceso que a ella le ha ocurrido. Y lo primero que hay que decir es que la parálisis del sueño está definida como un trastorno en el cual la persona que lo sufre, vive un despertar incompleto. Ese fenómeno aparece entre la transición del sueño y la vigilia, ya sea cuando aquella se adormece o cuando se despierta. Tiene muchísimos matices, y el caso que nos ocupa pues se ajusta precisamente a uno de esos casos a los que hago referencia, a los que precisamente hace que la persona pues tenga esa especial vivencia que hace que encaje o no encaje en esa definición. Ella nos contaba que, estando en el campo, en un campo que tiene en las afueras de Huelva, pues habían estado allí buena parte de lo que ha sido el verano. Porque está cerca de la playa, porque tiene piscina, porque se está bastante bien, porque se quitan un poco de lo que es su entorno habitual. Su marido, cuando ha tenido vacaciones, pues ha estado allí, y cuando no por las noches, pues se ha ido al trabajo, y luego pues por la mañana ha vuelto y ha seguido pues como si estuvieran unas jornadas de vacaciones. Se iba, regresaba por la mañana. Y fue en una de aquellas noches cuando le ocurrió lo que te voy a contar. Porque ella, Paloma, nos decía que serían las 12 y 5, las 12 y 10 de la noche. El marido ya se había ido, pues entraba a las 11 en el turno de trabajo. Y estuvo un rato ella viendo la televisión, luego se puso la radio, porque es la forma en la que ella tiene de coger el sueño. Y bueno, ella comentaba que no se había dormido aún, que se puso los cascos, dicho sea de paso, es lo que ella siempre hace y se aísla de todo. Y fue entonces cuando le sonó un pitido muy fuerte, tanto que incluso le dolió el oído. Entonces ella pensó en primera instancia que había sido debido a la radio, pero de inmediato lo que vio es una luz muy grande por la ventana, que pensó que podía ser un helicóptero o algo similar, porque la verdad es que era muy complicado, y es muy complicado que un coche pueda iluminar con esa potencia de luz. Y ella pensó que, bueno, que si hubiera sido su marido, le hubiera avisado antes de llegar a casa, hubiera dicho que había tenido algún problema y que se regresaba, lo normal, ¿no? Pero la cosa es que llamó su atención y fue a la ventana del dormitorio para ver qué era aquello, pero ya no había nada, no vio nada. Se volvió a acostar, se quitó los cascos, no fuera a ser que sintiera algún ruido, aunque Ella comenta que la casa tiene alarmas en puertas y ventanas y que hubieran saltado. Ella, bueno, se dio una vuelta por la casa, no registró nada anormal. Todas las alarmas estaban conectadas, no había ningún punto que hubiera quedado fuera. Volvió a acostarse y entonces fue cuando ocurre la experiencia. Estaba acostada y bueno, estaba ella viendo realmente qué poner en la televisión cuando entró una luz muy grande en el dormitorio. Y vio como unas siluetas casi humanas que se acercaban precisamente a ella. En ese momento a ella le entra un gran sueño, un gran sopor, y en ese momento, medio adormilada, vio cómo se acercaban dos formas donde ella estaba, al punto en la cama donde ella se encontraba. Eran dos seres que tenían los brazos muy largos y que apenas podía ver con mayor nitidez, simplemente destacaban esas formas, le molestaba la luz. Los brazos sí le llamaron la atención, y cuando se acercaron, los rasgos de la cara, que eran unos rasgos mínimos, una abertura que ella supuso que era la boca y unos ojos que eran más bien grandes. Se acercaron, la tomaron del brazo, la pincharon con algo. Ella comenta que no le molestó, pero que sí notó el pinchazo. Y entonces fue cuando uno de ellos se alejó y el otro le puso algo en la frente. Tras unos minutos le dejó y se fue. Y simplemente para ella es como si se apagara y ya no hubiera nada. Entonces es cuando ella se recupera, cuando se sienta en la cama, y lo primero que hace fue tocarse la zona de la cabeza donde le puso ese aparato y no notó nada, no notó que tuviera nada. Entonces se recuperó mínimamente, se miró el brazo, tenía como... Ella dice que la picadura de un mosquito, y una vez que ve esa picadora de ese mosquito, ¿verdad? Simplemente lo dejó, dijo aquello que, bueno, pues habrá sido realmente un insecto el que me ha picado, tampoco hay problema. Pero sí es verdad que vio perfectamente, y ella recordaba perfectamente esa experiencia, y además cuando se acercó al espejo vio que en la sien tenía un doble aro, una como si uno se cogiera el anillo, se lo quitara, se presionara fuertemente y luego levantara un poco, desplazara el anillo unos milímetros y se volviera a apretar otra vez sobre la cabeza, y tenía como esos dos aros. Llamó a su marido, a Paco, le contó lo que le había ocurrido y le dijo que habría sido un sueño, pero que bueno, que mirarían las cámaras de la casa para ver si se había grabado algo. Y al rato le llamó y le dijo que bueno, que en la cámara, que había podido revisar un poco los fotogramas que tenía, la cámara del dormitorio estaba en negro desde hacía 2 horas. Ella miró el reloj y vio que no eran las 2:20 o las 2:30, sino que eran las 2 de la mañana. Y ella pues decía que primero no tenía el recuerdo de haberse dormido, y luego que tampoco tenía ni el recuerdo ni el descanso de haber dormido 2 horas. Y es que en ocasiones sucede que este tipo de experiencia puede ser confundida con las de la parálisis del sueño. Con eso se justifican muchas visiones de estas quiméricas, y en el caso de Paloma, bueno, pues podría ser una de ellas, lo cual nos justifica el anormal funcionamiento, por ejemplo, de la cámara de seguridad, del dormitorio, de la aparente pérdida de tiempo sufrida por la testigo víctima, por las marcas que tenía en el brazo y en la frente, y que hacen preguntarnos qué fue lo que vivió realmente Paloma. Puede que bueno, que se ajuste más a lo que se denomina una experiencia de visitante de dormitorio, que está más relacionado con el fenómeno ufológico, con las abducciones, por las descripciones que se han hecho, que con otra cosa. Y no obstante, en opinión de los más escépticos, se trataría de proyecciones mentales de la mente, de temores, de reacciones al estar sola, y que en cualquier otra condiciones pues no pueden pasar de un sueño, pero que en esa ocasión fue tenida por un caso o por algo real. El caso es que Paloma con aquellas marcas, hizo como una terapia regresiva que dieron con el resultado de su experiencia, una experiencia que según esa terapia regresiva que yo no realicé, que realizó en este caso una persona a la que ellos recurren, a mí solamente me llega el caso, y que por los datos facilitados, bueno, pues parece que fue una experiencia real con más alcance de lo que se pudiera suponer. Casi imposible, cierto, pero que para ella, para su realidad, fue una realidad que indudablemente vive y que hace que le siente de una forma bastante particular y sea para ella algo bastante personal, porque realmente nunca va a saber, como ella dice, pese a que tiene la constancia de lo que es ese terapeuta que le hace esa regresión hipnótica, pues también es lo que ella dice, nunca va a tener esa certeza de si lo que le ocurrió o no fue real. Y también nos vamos a encontrar con otro caso recientemente investigado, de una experiencia de una familia también a nivel ufológico. El pasado mes de septiembre de 2022, cuando estaba precisamente en una embarcación de recreo entre Mazagón y Matalascaña, en pleno litoral onubense, ellos cuentan que salieron con unos amigos a dar un paseo en barco y se alejaron de la costa un poquito más de lo que tienen costumbre. Tampoco tenía más importancia, es decir, estaban cercanos a puerto, el patrón en este caso, que era su marido, sabe manejarse bien en terrenos de la mar y mucho más en estas cuestiones. Y bueno, al ver que se había alejado un poco más de la cuenta, pues él, que tenían ya el motor parado, se alejan más de la cuenta de la costa, precisamente por una corriente que los aleja. Bueno, pues él se dirige hacia el punto en el que tiene el arranque del motor, trata de arrancar el motor. En este caso estamos hablando de una embarcación de unos aproximadamente 6-7 metros de largo, es decir, una embarcación bastante amplia, y como aquello no arrancaba, en varias ocasiones que lo hizo, pues no intentó nada, no fue dejarlo, no fuera a ser que el motor estuviera un poco ahogado, y cuando lo intentó de nuevo y tampoco iba, pues entonces sí, ante una avería y que pudiera una corriente llevarlos más adentro en la costa, más allá de la costa, pues lo que hicieron fue tratar de llamar a la Guardia Civil, a la Guardia Costera, para que les auxiliaran. El problema, que los móviles no tenían cobertura y que la radio del barco tampoco iba. Entonces, bueno, pues se llegó a plantear incluso la posibilidad de ganar la playa a nado, pero aquello era una locura, como le dijeron los amigos, puesto que estaba bastante alejado, le podían pillar cualquier corriente y podía morir en el intento, con lo cual era mejor no intentarlo ante la fuerza de la corriente, aguas traicioneras y el propio cansancio en el que podía incurrir, aparte de una determinada edad. Estaba ya atardeciendo, tenían que se echar a la noche, y fue entonces cuando vieron un resplandor en el agua que se acercaba a ellos y se colocaba justo debajo del casco del barco. Aquella luz tendría, por lo que ellos calculan con referencia a su embarcación, aproximadamente unos 10 metros de diámetro, y bueno, se ubicó debajo. El pánico, te puedes imaginar, que una luz venga debajo tuya y se coloque justamente debajo de tu barco, pues la verdad es que eso intranquiliza muchísimo. No sabían qué hacer. Aquella luz comenzó a hacer unas pulsaciones, la intranquilidad iba en aumento, la impresión de que aquella luz realmente lo que trataba de hacer era ayudarlos también fue una sensación generalizada. Y el barco, bueno, pues ellos comenzaron a comprobar cómo comenzó a moverse poco a poco, como si estuviera siendo remolcado muy lentamente, no hacia la costa, sino a un lateral en el que coge una corriente y esa corriente comienza a impulsarlo hacia la costa, es decir, lo comienza a acercar, y fue cuando, una vez cogida esa corriente, la luz giró en torno a ellos dos veces y desapareció cuando se estaban acercando más a la costa. Al estar más cerca, ellos intentaron arrancar el motor. El motor arranca al segundo intento, respiro de alivio, evidentemente, y entonces fue cuando tiraron a puerto sin mayores problemas. Es decir, el barco funcionaba perfectamente y hasta la radio funcionaba perfectamente. Al siguiente día, esta persona lleva al mecánico el barco, o más bien hace que el mecánico se desplace al embarcadero donde estaba el barco, y esta persona lo único que puede certificar es que está perfecto, porque entre otras cosas el barco es relativamente nuevo. ¿Qué había pasado? Pues es algo que ellos no logran comprender, no logran entender. Lo que sí es verdad es que durante todo el verano la costa de Huelva y la gaditana pues han tenido experiencias de este tipo, experiencias de tipo ovni, de tipo OSNI, en el que se han ido viendo y se han ido comprobando diferentes hechos misteriosos ocurridos en torno a embarcaciones que de alguna u otra forma pues han dejado esa huella, esa impronta. Tenemos nuevamente simplemente el valor testimonial de aquellas personas que han tenido ese encuentro con lo extraño. Tenemos el valor que han reunido para contarnos lo que a ellos les ha sucedido. A mí, esta familia me decía que habían contactado precisamente a raíz de haber leído en el diario Huelva Información pues un artículo mío sobre un pescador que salió con su barco a faenar en el año 1997, y que fue un caso que de hecho hemos contado aquí mismo, y que también tuvieron un encuentro precisamente con un OSNI cuando algo se mete en sus redes y comienza a meterlo mar adentro, y cuando estaban casi para cortar los aparejos de pesca con el coche que ellos tienen, pues es cuando realmente aquella luz que habían pescado los libera y el barco queda libre, y pudiendo ellos proseguir, porque era su comer, lo que es precisamente su trabajo, y libre de aquella atadura con aquella luz. Pues eso fue lo que hizo que esta familia contactara, contara, desnudara muchas veces el alma ante un testimonio que siempre se puede tener el temor de creerlo o no creerlo, me lo creo o no me lo creo, pero que de alguna manera a mí no me cabe ninguna duda que estas personas, cuando vienen a decirnos y a contarnos todas estas experiencias tan particulares que vienen a contar, ¿verdad?, pues nos dicen que son experiencias reales, que no deben de ser tenidas, en este caso, nunca a la ligera, siempre deben de ser tomadas en cuenta, y que en este momento, bueno, pues estamos ante un momento en el que realmente, y como no puede ser de otra forma, hay una situación de alarma, de peligro, y cuando el tema OSNI aparece, que en rara ocasión el tema de los OVNIs, de los OSNIs, están ahí, pues sí es verdad que viene a surgir y viene a decirnos que realmente existen, que realmente son como nos lo cuentan los testigos, y que un poco quizás hay que liberar la mente, hay que abrirse a estas nuevas y a estas cosas que vienen a ocurrir, y que de alguna forma, eso sí, son experiencias que deben de ser estudiadas más profundamente, esperando que algún día podamos explicarlas satisfactoriamente y que este misterio de los ovnis pueda algún día ser desvelado, revelado, si es que en verdad, bueno, pues si es que en verdad hay algo de paranormal, algo de sobrenatural o de extraterrestre dentro de ellos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma